呀呀呀呀呀呀呀 Mis hijos están con el padre. Un programa con entrevistas, música, agenda cultural, humor, efectos de voz más grave y más aguda, información, actualidad, pasado, futuro, condicional, etcétera, etcétera. Todo etcétera. Eso en solo 55 minutos. Va, 54 porque ya pasó un minuto con toda esta cortina. A veces vienen invitados, a veces nos invitamos nosotros y hacemos preguntas. Y ahora nos sentamos de pie para presenciar la siguiente función. Pasen y vean. Sí, sí, tenés que llenar con algo. Acá en la grilla dice que hablás. Así, los primeros 5 minutos hablo de un tema que entiendo poco. No, para que no se escucha, a ver de nuevo. Los primeros 15 minutos hablo de un tema que entiendo poco y de manera nerviosa y titubeante. Ah, bueno, dale, habla que la grilla dice que hablas vos en este momento. Ahí vienen los 2 minutos de bache. Bueno, decía el clima, decía algo. Frío, calor, tibio. Bueno, no sé, presenta un tema, algo. Algo de Chile. Chile se usa mucho ahora. Ahí va. Pero presentalo, ¿Dónde estudiaste? ¿Con quién estudiaste radio vos? Con mi casa. Las casitas. Del barrio alto, con rejas y antejardín, una preciosa entrada de autos esperando un pellón. Hay rosadas, verdecitas, blanquitas y celestitas, las casitas del barrio alto, todas hechas con recipol. Las gentes de las casitas se sonríen y se visitan, van juntitos al supermarket y todos tienen un televisor. Hay dentistas, comerciantes, latifundistas y traficantes, abogados y rentistas, y todos visten policrón. Juegan bridge, toman martini dry, y los niños son rubiecitos, y con otros rubiecitos van juntitos al colegio high. Y el hijito de su papi luego va a la universidad, comenzando su problemática y la intríngulis social. Así es, esto es Mis hijos están con el padre, presentando la intuición de Víctor Jara con su tema Las casitas del barrio alto. ¿Cómo se anticipó a la gentrificación en este tema? Si uno presta atención a la letra. Braulio Domingo. Pero hay que dar las 2 campanas de la gentrificación, claro. No puedes dar una sola. Y sí, siempre hay una campana, porque los que se van del barrio ya no se escucha desde otro barrio. Se escucha. Las casitas del barrio alto, todas hechas con recipol. Recipol era un. ¿Qué es recipol, Silvio? Material cuéntenos, Octavio. Un material querido que pegaba las telas que se usaban en construcción y era muy famoso en ese. En ese Chile, en esa ciudad de Santiago que describe Víctor Jara. Más de 1 millón de personas en la plaza presionando a Piñera. No confundir con el Hospital Piñero. Ni con la Escuela Industrial Piñero que queda en Palermo. ¿Y tenemos alguna información de Chile para dar o balbuceos nada más? Recién en la hoguera Violeta había una información completa. Yo así, fragmentos dispersos, como siempre en los medios hegemónicos. Se ven muchas corresponsalías, la de Rolando Graña, que está ahí en Santiago. Y nosotros acá paveando. Y nosotros acá, sí, descansando. Estamos en Mis Hijos Están con el Padre, nos estás escuchando en Radio La Retaguardia, laretaguardia.com.ar, sitio de noticias. Y mañana, sábado de las 12 del mediodía, por la M690K24, una radio como a vos te gusta, en el corazón, en el límite difuso entre Liniers y Mataderos. ¿Y por qué decimos el corazón y no el riñón, por ejemplo? Y porque es un órgano menor. el pulmón. No, ¿para qué sirve? Y también Radio Aijuna de Bernal se suma a esta varieté de radios, aijuna.fm. Un gran abrazo para la gente de Radio Aijuna. Y si no, 94.7 si la querés escuchar sin la internet. Después pasamos el sombrero para financiar a las radios comunitarias. Tenemos un Facebook y una consigna para el día de hoy. El Facebook es Mis Hijos Están con el Padre, Silvio. ¿Y la contraseña? La contraseña no se dice. No se dice. ¿Y la consigna? La propuesta es... ¿Y qué te ganas? Te ganas entradas para ver a Laudate Dominum, Silvio. Ay, ¿qué es Laudate Dominum? Laudate Dominum es un grupo que ha venido acá. ¿Te acordás que los recibimos? Trajeron instrumentos antiguos. Sí. No sé si se llaman antiguos. Se llaman barrocos, renacentistas o medievales. Porque antiguo por ahí fue fabricado hace 2 años. Claro. Entonces no sería antiguo. Pero es de los que usaban en la antigüedad. Música de la Edad Media y el Renacimiento. Sábado 2 de noviembre, 17 horas. Laudate Dominum. ¿Dónde? En Oceanario Club Cultural. Remedios de Escalada de San Martín, 332 Villa Crespo. info@oceanario.com.ar si le querés mandar un mail, pero no le mandes mail, anda directamente a ver Laudate, o reserva de entradas lamusicadelaudate@gmail.com. entradas $250, 2x400, 3x450, menores de 12 años y jubilados 150. Pero acá las vamos a regalar. Acá las regalamos porque somos re buenos y porque son recopados ellas, ¿no? Sí, la mayoría de mujeres. Sí, claro que sí. Que nos mandaron entradas. Y la propuesta es: ¿qué escribirías en el cantero de la cuadra, más específicamente en el árbol, para que el vecino no ensucie la vereda con su can y su perro? Entonces yo paseo con el perro y encuentro un cartel. Sí. Que no suele haber mucha creatividad en esos carteles. Son más bien directos y más bien confrontativos. Tu perro, tu caca. Sí. Si no la levantás, voy a llevarla a tu puerta ahí. Vas a ver. Todas amenazas. Veladas o directas. Y vos dijiste que había una vez uno dirigido al perro en vez de al amo. Claro, dígale a la bestia de su amo. Que levante su excremento, señor Khan. Ese ya sería un poco creativo. Ese ya es un poco creativo. Sigue siendo agresivo. Bueno, entonces escuchamos las mejores propuestas para indicar a los vecinos. Y no hay carteles para que la gente no te haga caca en la vereda todavía. No, todavía no, pero próximamente. Laudate Dominum, la música de la Edad Media y el Renacimiento. Sábado 2 de noviembre, 17 horas. Y tengo una idea. Y si en vez de... Tengo una idea con Carballo, Nicolás Rosales y Carlos Morquio, por aquí, por la retaguardia. Ponemos un tema de Laudate, ¿qué te parece? Dale. Porque tanto que es bla bla bla. Dale. En vez de escuchar esta música de gramática. Strange, sin in our living is Estamos en Mis Hijos Están con el Padre, en este momento en comunicación telefónica con Mariano Ferreira. ¿Quién es Mariano Ferreira, Silvio? ¿Por qué estamos en comunicación con él? Mariano Ferreira es coordinador del Centro Cultural Roberto Ar, allá en Comuna 7, por el barrio de Flores, Avenida Avellaneda y Bolivia, a pasitos de Nazca, donde empiezan los negocios de ropa y donde se tiran muchísimas telas por noche, bolsas y bolsas de telas. De ahí la editorial Retazos. De ahí surgió la editorial Retazos. Un saludo a Delia Colque, de ahí de la Cazona de Flores también. ¿Qué tal? Buenas noches, Mariano, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? Muy bien. Mariano, te conocí hace cerca y mucho tiempo. No, ¿cómo es la frase hecha? Allá lejos, no, allá cerca y... Y en otro tiempo, en otro barrio, en el bar Bergoglio, ahí hubo una reunión de referentes culturales de la zona y mencionaste muchas cosas interesantes con respecto a los centros culturales. ¿Podés contar un poquito antes cómo es tu experiencia en este centro cultural? ¿Cómo empezaste? Sí, te cuento un poco más en general, digamos, porque cómo terminé acá, digamos. Yo trabajo en el programa Cultura en Barrios hace 15 años. Empecé en el barrio de Lugano, en barrio Copelo, en un centro cultural. Después coordiné el centro cultural Fortunato La Cámara en San Telmo. Y hace 10 años que estoy en el centro cultural Roberto Ar. Primero como promotor y hace ya 3 años como coordinador. Hace 10 años. ¿Y pasaste entonces por las gestiones de Lombardi? Ay, Veda. No puedo. Primero estuve Ibarra, 2004. Después, fugazmente, Tellerman, haciendo sus movidas. Y después Mauricio. Claro, me refería a los ministros de Cultura de Ciudad. Bueno, con Macri estuvo Lombardi. Sí. Y los 8 años, y después estuvo ya con la Reta Mahler, y hace un año y medio aproximadamente, casi 2, que está Avogadro. Con respecto a esta última gestión, en la reunión mencionaste, cosa que me pareció llamativo en un principio, pero me gustaría que ampliaras la explicación, que esta gestión en un principio tenía buenas intenciones, que querían formar una red entre lo público y lo privado. Sí, digamos, todo en su contexto, ¿no? Porque nosotros venimos de 10, 11 años de básicamente no tener proyectos para los centros culturales, de estar a la deriva, digamos, de alguna forma, donde cada centro cultural trabajó internamente y dependía un poco de la perspectiva de cada coordinador, coordinadora y sus posibilidades de desarrollarlo. Y con la llegada de Avogadro planteó un poco, hizo un mapeo de cómo estaba repartida los accesos a la cultura y las situaciones. Sí. Y entonces eso dio que básicamente está todo muy polarizado y concentrado en zona centro, Palermo, la oferta de cultura, digamos, por decirlo de una forma. Y donde reconocía que el Estado no tiene la estructura para abarcar todo lo que es CABA. Entonces planteaba una especie de asociación con el ámbito privado, llámese centros culturales, clubes u otros espacios alternativos, donde poder armar alguna especie de red para garantizar el acceso y que fluya toda la oferta cultural por todo lo que es la ciudad autónoma, digamos. Uh-huh. En un principio me pareció que era interesante el planteo. Después yo creo que para este gobierno no es prioridad, entonces... más allá del análisis y las buenas intenciones, políticamente se da de cara con el resto de las políticas del gobierno de la ciudad. Entonces, si vos descuidás educación, salud, y puedes tener un planteo revolucionario culturalmente, sí. Te va a costar mucho llevarlo a cabo y desarrollarlo, porque todo lo demás está repodrido, digamos, claro. En ese sentido. Sí, rescato que gestionaron y armaron el programa del pase cultural, que me parece una propuesta interesante para chicos de 15 a 18 años de escuelas municipales, que es una tarjeta con una cantidad de plata acreditada para consumo cultural. Entonces, solamente para eso. Y le da a cualquier pibe de escuela, no importa los recursos que tenga, un acceso a eso, ¿viste? De teatro, cine, música, libros, todo ese ámbito. Amigo. Siempre que tengan la sube cargada van a poder ver la obra o visitar el museo. Claro, bueno, por eso, en eso también es este planteo, como si estás en la lona, no sé si estás pensando qué película ir a ver, qué libro comprarte, tus prioridades son otras. Entonces creo que debería ser como un plan integral, digamos, todo eso. Mariano, volviendo a los centros culturales, ¿cuál es más o menos el promedio histórico de inscriptos en esta última gestión? Por lo menos de los últimos años, el Roberto Ad puntualmente tiene un promedio de 1.500, 1.400 inscriptos, inicialmente, de la fecha de inscripción. 1.500, de los cuales, ¿cuántos pueden absorber? Solamente nosotros tenemos capacidad de talleres y de alumnado para 700, 800 alumnos. Ajá. Tenemos el doble inscripto de los que pueden acceder formalmente al taller. Después, el resto queda como vacante o lista de espera, que depende de cada taller. Se llama a mayor o menor cantidad de gente de lista de espera. Siempre hay un porcentaje que de la inscripción a la fecha de inicio no asiste. O sea que recordemos que también ahora las inscripciones son online. Sí, son online. Y de ahí viene el aumento. No, este es el número de inscriptos hasta el año pasado. Ah. Con inscripciones presenciales, digamos. En realidad ahora hay mucho más inscriptos. Lo que pasa es que siempre de la inscripción al inicio hay un 10-15% que no se presenta directamente. Claro. Porque le pudo haber salido un trabajo, horarios de la facultad, se dieron cuenta que querían hacer otra cosa, infinidad de situaciones. Pero ya tenemos calculado aproximadamente que hay un 10-15% que no se presenta. Este año con las inscripciones online hubo, no sé si 2.000 y pico de inscriptos, pero de la asistencia, de la inscripción a la asistencia al taller, más o menos la mitad, un 50%. Ah, récord de deserciones también. Sí, lo que pasa es que lo que comentaba la otra vez en Bergoglio era que nosotros trabajamos con la proximidad, con el territorio. Uh-huh. Y los talleres, de hecho, es el día de hoy, que después de 20 y pico de años del Centro Cultural, todavía la gente no reconoce en su totalidad que ahí hay un centro cultural, que funciona dentro de una escuela. Entonces, es un boca en boca, leer la cartelera, sí, pero la mayoría de la gente viene ya de años y de arrastre de conectarse con otra gente que asiste al centro cultural. Sí. Y eso funciona, y porque es esto, la proximidad, el alcance de tener 30 y pico de talleres gratuitos a una cuadra, 5 cuadras de tu casa. El internet trae en apariencia. Sí. Bueno, en un sentido tiene como mayor alcance, se podría decir, y en apariencia acceso más personas, que podría ser de alguna manera alguna franja etaria que tenga más acceso, pero después hay otro montón de población que no se maneja por esos circuitos, que sí, no está tan incorporado como se pretende, y también yo creo que es un poco de todo, de nuestro momento, que hay una saturación de información, te llegan 20.000 mails, mensajes, y uno va filtrando, y en esos filtros no cae, te perdés información importante, sí, también. Entonces, para nosotros sigue funcionando el cara a cara, digamos, de la inscripción. Creo que debería buscarse o se está buscando alguna situación mixta, digamos. Ajá. Que le dé oportunidades por online y que les dé posibilidades de inscribirse personalmente. ¿Y cómo el gobierno? Hay mucha gente mayor y sí. Que no tiene ni acceso a computadora ni acceso a internet. Vos dijiste también en la misma reunión que este gobierno hacía una exacerbación de la modernidad. No sé si te cito bien. Sí, tiene una mirada. Esta gestión, diría, la gestión de estos años, de estos 12 años, hace mucho hincapié en la conectividad, en el... Lo mismo pasa con las inscripciones online de las escuelas, donde aparentemente ahí hay como una transparencia de inscriptos, ¿no? De hay algo mágico, que como una caja negra que regula eso, donde te da una determinada cantidad de opciones, y después es la realidad, que hay 11.000 chicos que tienen vacantes, que el Centro Cultural tuvo la menor cantidad de asistentes en años, a pesar de tener una inscripción récord. Entonces, ahí es cuando está el conflicto y esa contradicción de y esa lectura donde... Listo, armamos el sistema para que esté la inscripción online donde eso no lo administra nadie, como una situación de transparencia. Y bueno, resulta que no es garantizar el acceso a la cultura como un derecho o a la educación, esa situación, digamos. Y se pierde la noción de territorialidad y de proximidad con el vecino. Sí, pero eso porque ya alguien se anota porque está en internet y de golpe se da cuenta que tiene que viajar una hora y media para llegar al lugar, es por una hora y media de taller, o dos horas, no importa, pero que eso después se hace insostenible en el tiempo. Entonces, simplemente se anota y genera como una falta de pertenencia y algo despersonalizado también. Nosotros en las instituciones teníamos mucho el cara a cara, el informar, el escribían... Los docentes entonces podían, como en el momento, decirte, más allá que están todos los programas ahí impresos y para la lectura de todos, que el que llega sin saber de qué se trata el taller, los docentes inscribían a ellos también. Entonces vos tenías ahí de primera mano de qué trataba el taller, cómo era la dinámica, todo. Y aparte, bueno, hubo muchas falencias en las inscripciones, pero esos son errores típicas de ir haciendo, si se quiere, donde no había filtros de edades o estaban mal puestos. Entonces, talleres infantiles se anotaba gente grande, gente grande. Sí, qué divertido. De grande, claro. Un desafío para el docente. No, pasa que es inviable, pero ya estaban inscritos y, bueno, había que dar una respuesta a todo eso y decir, bueno, no, está mal listo. Y podía ser como la mecánica... Pero, podía ser como no la de mala intención, sino de errores, de querer meter un cubo en un círculo, digamos. Mariano, y el 30 de noviembre se viene una fecha importante para el programa cultural en barrios. Sí, este año el programa cumple 35 años. El programa se inició en el 84 con la llegada de la democracia y cuando el gobierno de la ciudad no era autónomo, sino que el intendente lo ponía el Ejecutivo Nacional. Uh-huh. Y quedó encomendado a Pacho Donnell el área de cultura y él armó este programa, el programa Cultura en Barrios. Un poco hace poco cuando... Se hizo un brindis por esto en la Casa de la Cultura y estuvo invitado. Comentó, digamos, sus primeras intenciones o objetivos, que era salir a la calle, encontrarse con el otro, no como sacar esa mirada de miedo y de prejuicio y temor hacia el otro, claro, ¿no? Después de la dictadura y las persecuciones, era volver a generar lazos de comunidad, digamos, ¿no? Y yo creo que se logró, pero me pareció muy importante como los primeros objetivos o lineamientos de que tenía el programa como tal. Y bueno, sobrevivió a infinitas gestiones 35 años. Y el 30 de noviembre, entre comillas, vamos a festejar el cumpleaños del programa con una exposición en Parque Centenario de todos los centros culturales, que son 36 centros culturales que pertenecen a este programa, con distintas propuestas de talleres, muestras, danzas, de todo un poco. Muy bien, muy bien. Quien hizo la cronología del programa cultural en barrios es Mariano Ferreira, coordinador del Centro Cultural Roberto Art. Mariano, te agradecemos la presencia y te esperamos personalmente aquí que conozcas la radio. Encantado, me encantaría, pero nunca mejor puesto el título para el programa para mi situación actual. Porque estás ahí con... Estoy acá. La descendencia. ¿Y le vas a dejar de...? Que hablar por teléfono. ¿Les vas a heredar un centro cultural a tus hijos? ¿Cómo? ¿En la herencia vas a poner heredo este centro cultural a mis hijos? No, espero que no. Espero que ellos, no sé, anden por otros lados. Que inevitablemente van a andan por el centro cultural y lo viven y lo maman. Pero también que hagan su ruta y su experiencia. Muy bien. Muchísimas gracias por tu presencia. Gracias a ustedes. Que subsistan los centros culturales por varias gestiones más. Esperemos. Bueno, Abrazo grande, hasta luego. Y vos, Silvio, ¿por qué centros culturales pasaste? Por el Roberto Ar cuando no estaba ahí. Yo fui cuando estaba en la esquina esa. Cuando estaba en Rivadavia y Culpina. En el CGP. En el quinto piso. Tenía un profe de taller literario, creo que era Rengo. Ah, ¿y que eso da mala suerte? Para... No, pero es lo que recuerdo de ese taller literario. Y era toda gente grande, yo era un niño y había adultos, sí, aburridos. No, a mí no me gustaba el edificio, como no, todos los edificios, una escalera muy, muy fea. Para sobre Rivadavia, aparte. Bien, acá, respondiendo a la consigna, Roque nos escribe a Facebook, dice, hay que poner parquímetros para caca de perro. Bueno, muchas gracias, Roque. Y vamos a escuchar a Ábalos. Sí. ¿Quién es Ábalos, Silvio? Es nada más y nada menos que el presidente del CONJUP. ¿Qué es el CONJUP, me dirás vos? No digo. Ah, yo no leo las siglas desde aquí. Pedro Ábalos y los audios sobre discapacitados. Las personas con discapacidad, cuando vamos a emitir el voto, ¿contamos con accesibilidad? En primer lugar, el ámbito de los comicios debe ser accesible. Es decir, debe contar con rampas y con la señalización adecuada para quien tiene dificultad visual. Segundo, debe habilitarse un cuarto oscuro accesible, y esto es, que esté señalizada la ubicación de cada una de las boletas, por ejemplo, en sistema Braille, y que las boletas estén al alcance de quien tiene movilidad reducida. Bueno, ahora tenés que decir algo, Silvio. Ah, sí. Porque ahora, el otro día en el cantero de mi casa, no pegué un cartel en el árbol, pero sí encontré una mariposa que hacía muchísimos años que no veía. Una mariposa nocturna muy hermosa, cuyas alas son de color borravino. Y eso me hizo reflexionar sobre la importancia de plantar árboles y plantas nativas. Ajá. Por toda la ciudad. Al respecto, nos ha enviado muy amablemente un audio Melina Pietri, del proyecto Panambi. ¿En qué consistirá? Lo veremos a continuación. Hola, mi nombre es Melina Pietri. Llevo a cabo proyecto Panambi. En el próximo programa te voy a contar acerca de la vida de las mariposas, la importancia de tener plantas nativas en nuestro jardín y cómo armar un jardín de mariposas de manera fácil. Bueno, muchas gracias, Melina. Muchas gracias, esperamos con ansiedad esa manera de hacer que las mariposas vuelvan a la ciudad y le den un poco de alegría. Y otro que nos manda audio también para hablar de la alegría en la ciudad no es solo alguien que habla de las mariposas, Sirio, sino

que Just a Time. Lucía también nos manda unos hermosos emoticones, Silvio. Pero ya estamos en una comunicación telefónica en este momento con Mariana Lifschitz. Ajá. Buenas noches, Mariana, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Le contamos a la audiencia, ¿quién es Mariana, Silvio? Mariana Lifschitz es directora y también redactora, eso me vas a corregir vos, ¿o no? Del periódico Vínculos Vecinales de los barrios de Villa del Parque, y por favor, completalos vos. Hola, bueno, el periódico toma Villa del Parque, Villa Santa Rita, Villa General Mitre, una parte de Devoto, una parte de Floresta y de Monte Castro. Ah, tiene O sea, parte de la Comuna 10 y de la Comuna 11. Tiene un radio muy grande. Y Mariana está realizando una tarea muy interesante, articulando a través de su periódico testimonios y derroteros, digamos, de los clubes de barrio que están pasando por una situación difícil. Uh-huh. Los dos clubes que están por esa comuna es el Club Imperio, uno, y es el Ciencia y Labor también. ¿Verdad? Esos son dos de los clubes de la comuna. Sí, los clubes de barrio, la verdad es que tenemos mucha relación con ellos. La verdad que una de las funciones del periódico, nos decimos nosotros, es hacerle honor al nombre, ¿viste? Fomentar los vínculos vecinales, justamente. Y en ese sentido, los clubes de barrio son fundamentales. Tenemos gran relación con muchos de ellos, siempre les estamos publicando notas. En la Comuna 11, además, no sé si sabían, la que más clubes de barrio tiene, 25 clubes. Y sí, están pasando por un momento súper complicado porque con los aumentos siderales de tarifas se les encareció mucho el mantenimiento y no tienen ningún tipo de apoyo por parte del gobierno. También lo que reclaman ellos es que el gobierno de la ciudad usa los clubes porque las escuelas van a usar los espacios, los gimnasios, a veces tienen el plan de natación, los que tienen pileta en cuarto grado, están abiertos a hacer eventos, y lo único que tienen a cambio de eso es una reducción de la ABL. Ajá. Pero bueno, hay una ley de tarifa social para los clubes de barrio que nunca termina de reglamentarse, ¿no? ¿Por qué? Y otra cosa, y bueno, porque no habrá voluntad de que se cumpla, ¿no? No. La ley existe, está presentada, está aprobada, pero no llega a cumplirse. Además, les ponen muchísimas trabas en cuanto a inspecciones de trámites que tienen que hacer para llegar a obtener un subsidio de algo. Algo interesante que pasa en la Comuna 11, sí, entre no solo en los clubes, pero también con los clubes, es que se están armando redes. Claro. Entonces, varios de los clubes de la Comuna 11 empezaron a juntarse, a reunirse. A mí me han invitado a una de esas reuniones, cada vez en un club distinto, a hablar sobre estos problemas que tienen en común y a pensar acciones para plantear en común. Un poco acciones que los lleve a poder conseguir que el gobierno les facilite la vida un poco, que no se las haga tan dura, y también hacer acciones en común para visibilizarse en el barrio, ¿no? Para hacer tener una presencia conjunta como clubes de barrio. ¿Y tenés alguna acción concreta que se haya pensado para visibilizar la situación? ¿Alguna acción creativa? Todavía no están haciendo, pero están reuniéndose. Sí, están reuniéndose y nosotros también como periódico barrial los estamos acompañando. No, todavía no han hecho una acción en común, pero sí reunirse y hablar, que ya es un paso. Siempre tejer redes es necesario y, sí, y vital, ¿no? Para, sí, para que sobrevivan estas experiencias comunitarias. Sí, en la Comuna 11 también es muy interesante lo que está pasando con la red de instituciones en la que los clubes son una parte, pero también hay escuelas, hay sociedades de fomento, hay instituciones públicas como la Defensoría del Pueblo, la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, uh-huh, la Secretaría de la Mujer, el Servicio Social, Casa del Futuro, que es una casa que trabaja con adolescentes y jóvenes de Devoto, el CESAC 34, muchas instituciones públicas y privadas que trabajan temas sociales dentro de la comuna. Yo participo de esa red, nos reunimos una vez por mes, hace ya 2 años, y se está gestando un vínculo y un compartir y un intercambiar información y facilitarse recursos que es muy fuerte, es muy interesante. Y a la par forma también un grupo que presenta sus reclamos y sus necesidades como grupo ante la comuna y ante otras instituciones, lo cual le da mucha más fuerza. En la reunión del mes pasado, por ejemplo, pasó algo que fue muy atípico, que convocamos a los candidatos a comuneros de los dos partidos mayoritarios, porque son los que seguro van a asumir cargos en la comuna en la próxima gestión, para conocer antes de que eso suceda, antes del cambio de gestión, y que conozcan a estas instituciones, que conozcan su realidad y que se inicie un vínculo para que haya una fluidez donde puedan ser tenidas en cuenta. ¿Y hubo asistencia perfecta? Bueno, perfecta no, pero hubo asistencia de los dos, lo cual es maravilloso. del frente de todos vinieron los tres primeros candidatos, los dos primeros, perdón, el primero y la segunda de la lista. ¿Estamos en veda? ¿Se pueden nombrar? No tengo claro. Más eso. Y hagamos como en psicología, haces el nombre y la primera inicial. Bueno, decimos el primero y la segunda de la lista estuvieron presentes, y de Juntos por el Cambio estuvo presente el tercero de la lista y un colaborador del primero, uh-huh. que estuvo ausente, vino en su representación el colaborador. Fue de por sí ya dicho por ellos mismos atípico que en un espacio de la comuna, en plena campaña electoral, se juntaran ellos, ¿no? Y se saludaran y conversaran respetuosamente, y que nos escucharan juntos. Tanto unos como otros después nos mandaron mensajes rescatando esto, lo rico que había sido para ellos conocernos y lo atípico y que ojalá se pudiera replicar en otras comunas. Así que, bueno, eso fue producto de una red que viene trabajando, como te decía, hace ya 2 años, y que es muy fuerte lo que está generando. Lo mismo pasa... Sí, bueno, perdón. Decime que no. Perdón, no, quería pasar a otro tema sensible de la comuna. Permitime este momento autorreferencial, Mariana. En el deambular errático que tengo por la ciudad, siempre en el Club Imperio tienen la amabilidad de dejarme pasar al baño. Pero cuando salgo del baño veo que en la bicisenda, que está construida ahí sobre César Díaz... Si es posible construir una bicisenda, yo creo que sí. Se estacionan en doble fila los autos. Uh-huh. Y los vecinos están enojadísimos, o algunos no. Sí, contanos. Muy enojado. La verdad es que, mira, ya venía pasando antes de que se construya esa bicisenda con estacionamiento al lado en César Díaz, que el tránsito para cruzar Nazca en todas las paralelas a Juan B. Justo era súper complicado, porque esto empezó a pasar desde que Juan B. Justo tiene el Metrobús, claro, que se redujo el espacio de tránsito para los autos, entonces los autos empezaron a usar las calles paralelas. Los efectos colaterales. Claro, las calles laterales paralelas a Juan B. Justo. Sumado a esto, en Juan Agustín García, que ya era un poco complicada, construyeron una bicisenda. Bien, está bien, no había otras bicisendas, construyeron esa bicisenda. Fue una gran sorpresa cuando, tiempo después, vimos que estaban construyendo una bicisenda en César Díaz, que son 2 cuadras de Juan Agustín García, o 3 cuadras de Juan Agustín García. Realmente, el tránsito que hay de bicicletas en el barrio no amerita 2 bicisendas, una a 3 cuadras de la otra. Entonces vos ves las bicisendas vacías y filas de auto esperando para poder cruzar. Claro, y encima sobre César Díaz, en esa cuadra que vos decís en Imperio, justo enfrente de Imperio hay una escuela primaria. Una escuela. Claro, hay una empresa de camiones de mudanza gigantes que ocupan un montón de la calle. Unas cuadras más adelante, pasando Artigas, está el Club Ciencia y Labor. En la misma cuadra hay un jardín de infantes. En la esquina está la comisaría. Entonces, no era necesaria esa bicisenda. Complicaron un montón el tránsito, que ya de por sí era complicado. Entre lo que dicen los vecinos, entre las 7:30 de la mañana, ponele, y las 10 de la mañana, podés llegar a estar 20 minutos para cruzar Nazca. Es una locura. O sea, y no era necesaria esa bicisenda. y cuánta plata se gastaron en ponerla. ¿Se sabe cuánto sale una bicisenda? No hay carteles de obra cuando hacen bicisendas. No, no lo sé cuánto sale una bicisenda. Pero entonces están todos muy enojados porque claro. el planteo es, ¿por qué no preguntaron? O sea, lo que decía, él hablaba hace poco con el médico del Club Imperio, que es uno de los que está en el grupo de vecinos que se organizaron para reclamar para que saquen esa bicisenda. Hay una página de Facebook, si la quieren buscar, donde están publicando todos estos temas. Lo que él planteaba era, ¿por qué no consultaron a los vecinos? Si hay una directora de bicisendas, no sé bien cuál es el título, pero hay una debe mujer ser que gerencia operativa. Gerencia bueno, operativa de bicisendas. Ponele. ¿Por qué no vino el barrio a averiguar en qué calles eran necesarias bicisendas, cómo era el tránsito, cómo podía afectar? Ellos dicen que es una prueba piloto esta de César Díaz. O sea, evidentemente es una prueba piloto que falló. Vino una persona de Vialidad, me comentó la vicepresidenta de la Unión de Comerciantes de Villa del Parque hace unos días, vino una persona de Vialidad a hablar con ella, ella la llevó hasta la bicisenda, estuvieron viendo el problema del tránsito, ahí le dijo que había sido una prueba piloto. Bueno, que evidentemente falló. Entonces, ¿por qué antes de hacer una prueba piloto en la que gastaron plata, además, porque no fue, pusieron todo la pintura, los parantes, todo? Claro, eso, porque en las antiguas bicisendas, Mariana, no se hacía la cuneta de hormigón. Claro. Ahora claro, levantan todo. La pintura esa de refractaria es carísima, además. Bueno, entonces la pregunta es por qué no hablan con los vecinos, como que bajan las directivas, que eso es un poco lo que se habló en esta reunión que te comentaba de la red de la Comuna 11, sí, con los candidatos que lo planteaba una socióloga que trabaja en la atención a, no me acuerdo cómo se llama, la Secretaría de Género, Centro de la Mujer María Gallegos, que depende de la Comuna 11. Ella les planteaba, les decía, nosotros ya tenemos, ya sabemos cuáles son los problemas, tenemos los diagnósticos hechos, entonces, ¿por qué no parten de nuestros diagnósticos? ¿Por qué no hablan con nosotros antes de lanzar nuevos planes? Porque si no es como que los planes caen en el aire y no están conectados con la realidad. Así que bueno. Mariana, ¿pensás que las comunas pueden elaborar o podrán, voy a cambiar el tiempo verbal, podrán elaborar su propio presupuesto? Y yo creo que depende de la presión de los vecinos, de las instituciones, de los barrios. Primero lo que tiene que pasar es que como ciudadanos estemos informados y conozcamos la ley de comunas, ¿no? Uh-huh. Que la mayoría de la gente ni tiene idea qué son para qué sirven los comuneros. Está bien, pero también ya que vimos tanta cantidad de afiches puestos para estas elecciones, yo no veo afiches que insten a leer la ley de comunas. Y bueno, claro, o sea, también depende quién gane las elecciones y qué, o sea, si no sé, si gana otro partido, vamos a decirlo así, no sé cómo eso, digamos, hay otros partidos que plantean poner en práctica la ley de comunas. Sería, ojalá que efectivamente lo hagan si ganan. Si sigue el partido que está en la gestión de gobierno ahora y la tónica es la misma que vienen ejerciendo, no creo que eso vaya a suceder, salvo que haya una presión desde los barrios. Uh-huh. Pero para, digamos que el tipo de participación que ellos plantean es reuniones con el jefe de gobierno directas, ir y tomar un café y hablar de los problemas muy pautados que ellos les interesa poner en debate, o el Buenos Aires elige a través de la red, pero en todos estos años no han fomentado la participación que propone la ley de comunas. Claro. Yo creo que es una ley súper de avanzada, que nosotros como ciudadanos y ciudadanas ojalá la usáramos, ojalá la exigiéramos, pero depende de nosotros y nosotras también presionar porque se ponga en práctica, ¿no? Primero saber que existe la posibilidad de que elijamos cómo se usa el presupuesto en nuestras comunas, que podemos participar de algo que se llama consejo consultivo, que podemos reclamar a los comuneros por su función. Bueno, la mayoría de la gente no tiene idea de eso. Que existen los comuneros incluso. Claro, por eso, que existen, quiénes son, cuál es su función, cuál es la nuestra como ciudadanos, qué poder tenemos ahí que no estamos usando. Quien describe el ABC y los meandros en donde están sumergidas las comunas de nuestra ciudad es Mariana Lifchit, directora de Vínculos Vecinales. Mariana, muchísimas gracias por tu presencia, ¿eh? Y instamos a todos los miembros de la comuna a leer tu periódico. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por tu llamado, muy amables por comunicarse conmigo. No, por favor. Un abrazo. Otro para ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Bien, entonces escuchamos a Mariana Lifchit, directora de Vínculos Vecinales. No confundir con Bandera Vecinal, Silvio. No. Otro periódico. Y llamó Elsa de Floresta. Tenemos un llamado vía coaxil. Dice que casi nunca escucha el programa. Lo bien que hace. No obstante lo cual, le gustaría preguntar lo siguiente. Dos puntos. ¿No sería bueno para las personas en situación de calle que en los espacios públicos como parques y plazas hubiera baños y duchas? Ah, mira qué interesante. Gracias, Elsa, por tu inquietud. Y nuevamente puedo repetir algo que digo siempre. Claro. para eso hago un programa de radio. que se usa en situación de, a veces y a veces no. No decimos que Patricia Bullrich está en situación de ministerio, ¿no? No. Pero en situación de calle sí se usa. Claro. O en situación de prostitución. Sí, qué feo, ¿no? Y hablando de eso, Tamara está en situación de oyente. Dice, ¿qué es lo de Laudate Dominum? Me anoto para lo de las entradas por las dudas. Si ya pasó, no escuché. Me anoto, ya parece una gratiferia. Lo de Laudate Dominum, música medieval y renacentista, Silvio. Ah, ¿podemos ponerla de fondo mientras anuncio otra obra de teatro? En vez de esta pavada que está sonando ahora. A ver, espera que bajamos el volumen. Y le ponemos que ahí suena, Tamara. Mientras tanto, en este fin de semana de elecciones, regocijo. Antes de ir a votar, ¿por qué no vas a ver al Arenal Teatro en Ramírez de Velasco 444 la obra llamada La Caída del Imperio Astrohúngaro? El relato de un derrumbe o de varios, los personajes viven sumidos en un mundo que ya no es lo que dicen. Lo que pronuncian forma parte de una foto borrosa, una especie de recuerdo incompleto que tarde o temprano se desvanecerá. La caída del Imperio Astrohúngaro. Y nos vamos a regocijar, a pensar a quién vamos a votar este fin de semana, sin tomar alcohol, ¿eh? Ya se acaba la venta de alcohol en la ciudad. A minutos, a tomar la última birra. Nos vamos, Silvio. Ya nos vamos, esperando que el pueblo chileno invoque las almas, las esencias de Violeta Parra, su hermano Parra. El poeta, autor de las antipoesías. De Vicente Huidobro, de Pablo Neruda, a veces sí, a veces no. De Allende. La podemos mencionar porque no hay veda de Allende. Es otro país. ¿Allende Isabel o Allende el presidente? Allende el presidente, que incluso rima. 1,000,000 de personas recorren las calles de Santiago. Y aquí, en la gran ciudad, una nueva hora comienza.